Ahí está Mr. Morgan Wallen con Post Malone. La canción se llama I Had Some Help. Mr. Wallen es una superestrella de la música country y nadie se lo reconoce, Diana. Nadie. No, pero porque no es tan en chévere. En los medios especializados, en la prensa y en los Grammy, nadie se lo reconoce. Aunque es un poco injusto porque hemos tenido artistas que no son chéveres y se reconoce que es un buen artista. Digamos. La mayoría de ellos son, no Morrissey son chéveres. Morrissey es un gran ejemplo. Oye, Morrissey, ¿viste que Michael Jackson, viste que Chuck Berry dio reporte de su salud? Morrissey va a cuadrar nuevas fechas de gira. ¿Y ustedes le creen? Yo ya no le creo. Pues, además bueno, que fuimos víctimas por estos lados. Yo le creo sí, a todo no, el mundo. Eso no. Yo creo no, en la gente. No lo hagas. Creo en la humanidad. Hay que creer en a ver, en lo tangible, en lo que se ve, yo se creo demuestra. En ustedes, por ejemplo. Eso sí. Creo en los oyentes. No, pero los que mandan comida, no, mentiras, no. No. Creo en ti, en mí. En los artistas no creas. Okay. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM y en las mañanas de la X nuestra cruzada por el origen de las palabras. Okay, me encanta esto. ¿Con un qué diccionario vamos, etimológico ilustrado de Ricardo Soca que Dayana Rodríguez me entregó el día de antier y me dijo, esta es nuestra misión. Sí, hablar bien. Esto es lo que tenemos que hacer, la etimología de las palabras para la gente que necesite saber de dónde vienen las palabras. Sí. Toalla. Me encanta esto. Toallín. Toalla. Toalla, pieza rectangular de paño afelpado, de algodón o similar, que se usa para secar las manos, el rostro o la cuerpa después de bañarse. Estas últimas de mayor tamaño se llaman también toallón. Las pequeñas se llaman... toallitas. Muy bien, toallín. También se denomina así una tela felpada que se usa para hacer toallas o salidas de baño. En portugués se llama toala. Me gusta, toala. Me encanta tanto los orígenes. También a los manteles de mesa. Oh. Se trata de una antigua voz germánica que puede haber llegado al castellano a través del portugués toala. O también del catalán tobala. O aún del italiano tovaglia. Ese manejo tuyo, el acento sí, es una cosa. Centro muy de idiomas, bella, un centro, ¿sí?, de idiomas. Él estuvo. Yo tengo muchas ganas de hacerlo. Aprende inglés, italiano, portugués y alemán con Alejandro Marín, The Music Pimp. Pimpea tu lengua. Claro. Pimpilingo. Nivel legendario. Y haces cosas así. En castellano antiguo se usó toaja. Tobaja. Y tobaja. Sí. El vocablo original sería el germánico tuajlo, sí, baño, que aparece también en el gótico tual, baño, y en el escandinavo antiguo tval, jabón. En el lenguaje deportivo, en particular en el boxeo, se usa la expresión tirar la toalla, sí, o arrojar la toalla para denotar la costumbre de que el cuidador de un púgil arroje una toalla sobre los boxeadores para dar por terminada la pelea cuando su pupilo está en inferioridad de condiciones. Sí, sí. Por extensión, ambas expresiones se usan también en el lenguaje general con el sentido de darse por vencido. Tiré la toalla, sí. ¿Han tirado la toalla en algún momento? Sí. ¿En relaciones? Ajá. Claro. Yo nunca he tirado la toalla en nada, por eso me cuesta tanto todo. No, sí, se aferra. No se aferra. A mí no me toca. Atado a un sentimiento de Miguel Mateos en Mañanas de la X 103.9 FM. Tenemos Pregunta Andando también en arroba la X más música en Twitter, Threads, Instagram, TikTok también. ¿Cómo está la pregunta, Dirty? Alejo, estamos preguntando, haciendo un análisis con nuestros oyentes, si creen que los conciertos como los conocemos dejarán de ser y se convertirán en una experiencia virtual. Y nuestros oyentes dicen lo siguiente: Pocho, sí, se intentó en pandemia, fracasó estrepitosamente. Dice Carolina, esos conciertos tipo reggaetón donde los cantantes solo hacen autotune playback, nunca interpretan una canción completa, sí deberían acabarse. Ella habla desde su deseo. Okay. Dice Ariadna, saludos, sí, la sociedad cada vez ve y busca más la comodidad de lo individual. El concierto será para grupos exclusivos y luego nuestros bisnietos querrán regresar a lo vintage para individualización. Piensen en cómo la calefacción nos quitó la conversación en grupo. La calefacción. Tengo respuesta de Romulito en Instagram. Dice, no me imagino un concierto de Metallica en modo virtual, no disfrutaría las guitarras y la voz de James De la misma manera, el sonido es impecable y se siente en el cuerpo cuando estás en un concierto. John, no lo creo. De hecho, es uno de los últimos bastiones donde todavía se sienten emociones únicas. Pero yo sé que todos hemos visto en algún momento, no sé, Freddie Mercury parado, cantando, haciendo el y uno se emociona. O sea, creo que la emoción, entiendo el en vivo y estar ahí, pero uno logra emocionarse. ¿Han visto con conciertos? La música. ¿Cuál fue el último concierto que vieron en? Exacto, video. Por ejemplo, ahí está el Alive de Daft Punk. Okay. Nunca tuve la posibilidad de verlo, ya no va a pasar, pero los videos, verlo, es supremamente llenador. Quisiera, sí. ¿Usted, Alejo? ¿En video? Sí. Un concierto que haya visto en video recientemente. ¿El de Tyler? ¿No me dijo? El último que vi fue, pues vi un video, pero un video, o sea, cortico. Y vi Ba With Da Ba de Kid Rock en Woodstock 99. Ah, ok. ¿Concierto completo? No, vi la canción. Ya. En concierto. Que siempre me llama mucho la atención esa salida de ese tipo en ese festival. Sí, es una cosa impresionante. Sí, hace asustico. Como cuatro noches volví a ver ese videito en YouTube. No. El diablo. Pero no me he sentado. Ah, bueno, también vi The Eras Tour, la mitad. Vi la mitad de The Eras Tour de Taylor. Oye, anunció que la gira se acaba en diciembre. Sí. Ya dijo que en diciembre ya para y esperamos de todo corazón que se tome 20 años de descanso. No, mentiras, no. Para los que aman a Taylor Swift, bueno. Pero sí puede ser su cúspide, ¿no? Eso hay que tenerlo claro. Sí, esto no vuelve a pasar. Pero sí. Ya, muy ya, difícil ya. Que vuelva a pasar. Ya se entregó. Veo muy complicado que la mantengan por allá arriba y todo el tiempo allá afuera. Porque además, como lo indica el desgaste de la compañera Diana, compañero. Evidente que le ha hecho bastante daño la sobreexposición a Taylor Swift. Pero como están tan acostumbrados a que el volumen es parte esencial de la estrategia de mercadeo de un artista, pues no se han dado cuenta, me da la impresión, pero le ha hecho mucho más daño que bien a Taylor Swift la ronda de noticias. Ahora, también es que los medios de comunicación se obsesionaron con ella de la misma manera que se han obsesionado con otros artistas en el pasado como Michael Jackson. Entonces, la diferencia está en la exposición frenética que da lo digital, pero si Michael Jackson hubiera estado vivo o hubiera sido el fenómeno que fue en los 80 acá, en este momento estaríamos cansados, estaríamos hartos, claro, de hablar de Michael Jackson. Hartos si, de estar. Ya, si ya estamos hartos de hablar de él y sí. Ahora vemos ese desgaste de su imagen pública, no me quiero imaginar lo que habría sido hoy en día. Aún con ese desgastante discurso de los medios, incluyéndonos, de Taylor Swift, es probable que sea mucho más, que no sea tan grande como parece. Ya, no entiendo. Es tan grande como parece. Taylor Swift no es tan grande como los medios lo hacen ver. Ahora, su gira sí es la gira más importante del mundo y eso no está en discusión. Y es la más grande del mundo y eso no está en discusión, pero entonces, para no discutir sobre ese punto, vale la pena decir entonces que Taylor no va a volver a ser tan grande como lo fue durante estos últimos 3 años. Va a ser muy, muy difícil. Y otra cosa que le ha hecho mucho daño es el disco. The Tortured Poets Department. Oh, pues sí. Sí, le ha ido muy regular a ese disco. A pesar de que el volumen de ventas de Taylor Swift es apabullante comparado con otras cosas que están pasando en la música. Estuve viendo los números porque el Wall Street Journal estuvo ayer mostrando algunos de los números y es el disco al que más mal le ha ido. Ay, no te creo, yo pensé que tenía ahí esa audiencia leal y fija. No la tiene, compra cosas. Pero también es que el tema de la compra ya no es primordial. Lo primordial es oír. Siguen siendo los números de streaming, de las reproducción escuchas. En servicios como Apple Music o como Spotify o como YouTube. Y ahí en esas plataformas de acceso, porque es que la música cambió, en su consumo de la propiedad al acceso, se nota un poco el desgaste de la gente con Taylor Swift y la falta también de interés en el disco, porque es un disco muy largo, porque es un disco muy repetitivo, ¿no? Y estamos hablando de números, ¿no? Y de cómo los públicos vienen y se van cada vez más rápido, cada vez más rápidamente. Es cierto. Ay, bueno. Oiga, ¿por qué fue que nos metimos en Taylor? ¿De qué estábamos hablando antes? Porque estábamos hablando de giras, estábamos hablando de conciertos, estábamos revisando y pues se dio a conocer hoy que ella ya no iría más, o sea, pararía ya su gira en diciembre. Pues ahí está entonces el tema del día o la pregunta de la mañana aquí en la X139. Siga contestándola si quiere a través de nuestras redes sociales. Ahí estamos en arroba la X más música en Twitter, Threads e Instagram. El álbum de Ray se llama 21st Century Blues, por si quiere escuchar lo que ha pasado con el R&B recientemente en Inglaterra. Ella se ganó varios premios a comienzos de 2024. La canción que hace parte de ese disco se llama Escapism y suena aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar de Liz Pereira, okay, porque acaba de verse con el Papa. Oh, cuenta. Hoy había un encuentro del Papa Francisco con humoristas, con comediantes de varias partes del mundo. El encuentro recibió a más de un centenar de humoristas, entre ellos Jimmy Fallon, también estaba Chris Rock. Ah, mira, ok. Por Colombia estaba Liz Pereira, Paula Arcila y Maribel Trujillo Botello. No sé, solo conozco a Liz. A Liz, vi el video, me parece muy lindo cómo se emociona. Estaba genuinamente emocionada y debe ser emocionante. Y cómo le da la mano y el lenguaje corporal de ella. Exacto. Es bonito. La reunión tenía un objetivo y era celebrar la belleza de la diversidad humana y promover un mensaje de paz, amor y solidaridad, y promete ser un momento significativo de diálogo intercultural y de intercambio de alegría y esperanza. Esto era un comunicado emitido por el Vaticano. Okay. Qué bonito por Liz, qué bien por ella. Felicitaciones, una comediante excepcional, una creativa incansable, una de las personas más talentosas que tenemos el orgullo de conocer, y pues más orgullosos aún de verla con el Papa Francisco en esta ocasión. Desde aquí le mandamos a ella, a su familia, nuestra cálida felicitación, y estamos de verdad muy contentos de verla hacer parte de ese difícil y muy interesante mundo de la comedia en una época tan convulsionada como este siglo y como esta era. Y pues que ella haga parte de los comediantes que se reúnen con el Papa Francisco es simplemente una muestra de lo talentosa, brillante e inteligente que es Liz Pereira. Estas son Mañanas de la X. ¡Viva Colombia! Muy bien. ¡Viva Falcao! No Doubt, con Bounty Killer en Mañanas de la X y Hey Baby. Este 18 de noviembre llega por última vez a Bogotá la legendaria agrupación Toto para presentar todos sus hits como África y Hold the Line en el Movistar Arena. Entradas en tuboleta.com. Publiqué el meme que me enviaste de la emoción nueva porque este fin de semana se estrena Intensamente 2 y me mandaste una diciendo que este meme es pues obviamente el famoso cuadro animado de la chica que está controlando las emociones dentro del cuerpo de esta chica y detrás de ella están melancolía o está tristeza, está rabia, está envidia, está vergüenza. Y pues es el famoso fotograma de la chica como deteniendo a todo el mundo diciéndole: es una emoción nueva. Y al frente hay un perrito diciendo: soy estrés, ustedes me estresan. Es él. Es Alejandro Marín, lo vi, yo dije, ¡ah! ¿Es él? La publiqué y en efecto, de inmediato salió uno, ese youtuber famoso, ¿cómo es que se llama? Ay. Nicolás Arrieta. Sí, sí, sí. ¿Han visto que ese se dedicó como a criticar. Buscarle pleito a gente que él cree que está como estafando gente? Ah, ¿no? ¿Visto? Perdón, no tengo la menor idea quién es él. Sí, es Nico Arrieta, sí, fue un youtuber como muy famoso hace como 15 años. ¿Es el de las pochecas? Ya lleva, no. No, ese es el Cosio. Ah, Jefferson. Ese es Jefferson Cosio, ¿cierto? Sí. Ese es Cosio, sí. Sí. No, Nico Arrieta estuvo muy de moda en Twitter también. Sí, ese ya lleva tiempo trabajando, ese man ya se puede jubilar. Sí. Yo agradezco a mi algoritmo o lo que sea. Que hay cosas que no sé. Me escribió de bueno, una. Mira, alcance. Buscando a ver si yo estoy estafando gente. Sí, es que... Esto es publicidad, escribió. Ah, bueno, si su labor es delatar a ladrones, me gusta volver a seguirlo. Entonces le dije, mucho no, ladrón. Pero me habría encantado que lo fuera. Que me paguen por esto. Soy estrés, ustedes me estresan, la nueva emoción de Intensamente 2. Yo soy Pana... ¿Qué te imaginas, Alejandro Marínez? Estrés. ¿Qué emoción serías tú, Andrés Felipe? Esa es una gran pregunta, vamos Hambre. A ponerla para la otra semana. ¿Qué Hambre, emoción sí, sería señor. Usted? Hambre. ¿Qué emoción Hambre. Sería Hambre. Sería usted? Hambre. No, pero eso sí lo deberían pagar, ¿cierto? Eso sí, se imagina. Lo puso a pensar Nico Arrieta. No, porque es algo que es mundial, sí, es un meme. Es mundial. Pero acuérdense ustedes que los memes son la mejor publicidad. Sí, eso sí, eso no, sí, y claro, el subconsciente juega un papel importante hablando de emociones, porque créame que la gente está en ese hype de la película y va a decir, ay, tengo que comprar la boleta. Nosotros, a mí, yo ya estoy dos semanas atrasado en películas, no he podido ver Bad Boys 4. Te falta y ahorita Intensamente. Intensamente 2, me encantaría poderla ver, de verdad. Con Andrés, tú me mandaste a Tristeza y me di cuenta que yo tengo la ropa de Tristeza, entonces voy a hacer Tristeza. Voy a replicar a Tristeza. ¡Ay, miren quién es! Ah, llegué con todas mis emociones y mis sentimientos. ¿Qué emoción Buenos eres días. Hoy? Hoy, ¿qué emoción eres? Yo soy fan absoluto, en serio. ¿De esos memes? No, soy fan absoluto de Ansiedad, el personaje. Ayer me fui a ver Intensamente. Ay, ¿viste? Ah, bueno, cuéntenos. Fantástica. Mire, puede ser, creo que ¿Lloró? Es la mejor película ¿Chocolio? Que he visto en 2024. ¡Oh! Más que Furiosa. Está... Leo, o sea, son películas distintas. Mis dos películas favoritas de 2024 hasta el momento son Duna 2, Intensamente 2. Me alegra mucho eso. Mire, vea. Segundas partes, vea. Qué gran película. Personalmente, me gustó más que la primera. Les voy a decir. ¿Es que el elefante? Me gustó mucho más que la primera. A mí. ¿Lloraste? A mí. ¿Hay momento de llanto? Hay momento de todo. Fantástico. Hay momentos para todo. Ansiedad es el loquito, ¿cierto? Ya, el de los ojos grandes. Mire, no, sí, no es una... es mujer. ¡Ah! ¿Así? Ansiedad, mire, les voy Usted a decir... Nos ponen independientemente de que entiendo que mucha gente la vaya a ir a ver en español... Soy Les yo. Voy a decir, si la pueden ver en inglés, mire, la interpretación de Maya Hawke como Ansiedad en esa película es digna de un premio. ¡Qué bueno! Cosa tan impresionante. ¡Qué película tan bien escrita! ¡Qué película tan bien lograda! Y es que también hay muchos... chistes y hay muchas vainas que yo no sé cómo las van a traducir al español y ojalá no se pierda mucho de la película. Porque yo la voy a ver en español. Ajá. Yo te dije ayer que las películas animadas para mí desde chiquita siempre han sido en español y como claro. que mantuve la tradición y todas las he visto en español. Oye, es entendible que mucha gente la vaya a ir a ver en español y ya pues te está cuento bien. El lunes a ver cómo me pero va. ¿Qué punto de referencia tienes para ¿Este decirme? Tampoco tienes. Porque, no, pero sí tengo el punto de referencia del chiste en inglés que no sé cómo lo van a traducir en español, por ejemplo. Que la ves en español también y yo la veo en inglés. Me tocaría hacer el ejercicio de verla en español. Listo. Pero les quiero decir, qué fantástica película. Muy qué bien. Fantástica. Obviamente, Pixar sacándola otra vez del estadio. Del estudio también. Sacándola del estadio. Con nuevas técnicas de animación y cosas, el humor es perfecto, la emotividad es perfecta, me encantó. Me encanta. Intensamente 2, debo decirlo. Y soy fan de la interpretación de Maya Hawke como Ansiedad. Estas son mañanas de la X103.9 FM, ahí está Uribe DJ hablando sobre Intensamente 2, la película que va seguramente a ser la más taquillera de este fin de semana que arranca. Atención, Muebles To Go extendió sus To Go Days, visita las tiendas To Go y togo.co y lleva muebles de diseño a precios increíbles hasta el 26 de junio, aplican términos y condiciones. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1986, llegó al número uno en Reino Unido el LP I Kind of Magic de Queen. One dream, one soul, one prize, one goal. TP abre convocatorias en portugués para Social Media Experts. En la X son las 9 de la mañana, 51 minutos. ¿Ya no quieres más de las mismas ofertas de siempre? Relax, Teleperformance te salva. Tenemos vacantes abiertas para Social Media Experts trilingües con un nivel de portugués avanzado. Recibe un increíble bono de contratación de hasta 3.300.000 pesos. 3.300.000 pesos. Disfruta de horarios desde 40 horas semanales y crece con el plan carrera de Tipi. No esperes más y aplica en tipijobscolombia.com. tipijobscolombia.com. Aplica en términos y condiciones. Mañanas X está al aire. Series. En Mañanas X. En Mañanas X. Pues sí, ya llegó por fin el fin de... ¿Qué nos íbamos a imaginar cuando empezamos a ver las noticias y cuando nos despedíamos de House of the Dragon? No, hasta el 2024, ya. ¿Cuánto pasó? ¿Un año ya? Un año larguito, sí, sí, sí. Un año largo, sí, señor, no, y ya. Es ser. Pasó muy rápido. Es que es increíble. A mí sí me parece fantástico porque... Te dio ansiedad. Entre más rápido pase, más tenemos oportunidades de pensionarnos. Las semanas se van a pasar más rápido. ¿Qué necesidad? Sí, usted, No. Yo sí quiero, yo tengo fe. Bueno, entonces este fin de semana domingo. Llega el domingo ya la segunda temporada de House of the Dragon, que va a estar lo que han puesto los adelantos. La verdad no quiero que maten a Daemon. Daemon es mi personaje favorito. ¿Y crees que va a pasar? Sí, yo creo que va a pasar. Además, porque ellos se han caracterizado por matar a los protagonistas y por matar a los principales y... Ah, sí, pues es... O sea, no hay ellos, no... Sí, nomás en Game of Thrones, arrancando la serie, mataron a Stark. Sí, no la ha visto, perdón. Porque creía uno que iba a estar toda la serie. Y no. Pues si no ha visto Game of Thrones. Spoiler, pero pues. Spoiler, 10 años después, 12 años después. Y no, ya pasó. Y pues este fin de semana, y no llega solo, porque ayer se confirmó que ya será renovada por una tercera temporada. Nice. Okay, muy bien. O sea, bien de series. Ahí seguiremos, sí. Y a los que les guste así también, pues bueno, Game of Thrones y House of the Dragon son bien adultas, ¿no? Hay que decirlo, eso no es para todo el mundo tampoco. Así sea fantasía, maneja temas muy adultos, es muy sangrienta. Muy explícita. Es al igual, que una serie que también se estrenó ayer, su cuarta temporada, la famosa serie The Boys. De Prime. ¿Tú la viste? Yo estoy al día. ¿Y me te vi, gusta, me vi The Boys y me vi el spin-off que se llamaba Gen V. Ah, ok. Que están muy ligadas, de todas formas, tienen que ver con ese tema, ese universo oscuro de los superhéroes que no son héroes, sino que son villanos y una corporación llamada Vought detrás. En fin, es muy salvaje, es muy sangrienta. Yo creo que es de las series más adultas y más sangrientas que existen en televisión. ¿Alguna vez explotó una cabeza? No, eso puede ser lo más suave. ¿Ah, sí? Son antihéroes, ¿no? Son, sí. Realmente muestra es como el lado corrupto de los héroes debido a corporaciones y gobiernos, ¿no? Es como para ponerlo ahí muy por encimita del tema, pero entonces es como los superhéroes realmente no son buenos, ¿no? Es otro lado y es la corrupción detrás del negocio que tienen manejadas las corporaciones con los superhéroes en un panorama ficticio muy actual, ¿no? Es como si siempre sucediera hoy en día. Siempre que la describen me dan unas ganas de verla. No. Y ayer se estrenó la cuarta temporada y ya anunciaron también una quinta y última. O sea, ya van a cerrar con la quinta temporada. Va a ser buena entonces. Sí, y también ya se va a estrenar The Bear. Estrena en estos días, ¿no? Sí. La tercera ya de The Bear. Fantástica. Hay cosas buenas en noticias también para los amantes de Hora de Aventura. Se dio a conocer que van a ser una película y dos series más. Okay. Esa es una muy buena noticia porque pensamos que ya iban a cerrar la última vez fue con Fiona y con su gato, uh-huh. y que ahí iban a parar, que era un mundo paralelo, era un multiverso de Hora de Aventura, pero se confirmó entonces tres proyectos, que viene siendo una película de la serie con los integrantes, va a haber una precuela, que es cuando antes de que ellos fueran grandes, o sea, como los vimos adolescentes, se va a hacer también ese recorrido por cuando eran niños, y Vimo, que es el Game Boy, el jueguito, sí. va a tener también una serie que es fantástico. Vimo, esta serie no es para niños, ¿cierto? Tampoco. No. Hora de Aventura es animada, no, pero es para adultos. Es animada, sí, pero es, no, tiene unas temáticas. Ahí, la he visto muy de vez en cuando, no tengo muy claro. Adventure Time como un todo, sí. no la tengo muy clara. Pero... Hay un capítulo que justo se acerca el Día del Padre y hay un capítulo, el papá de él, de Finn, es malo. Ah, bueno, de antemano, feliz Día del Padre a todos. Exacto, los papás este fin de semana, ¿no? Este es fin de semana... Y hay un capítulo en el que Finn, porque él trata de aferrarse a su papá se va y le arranca el brazo. ¡Ah, qué lindo! Le queda una flor y él empieza a construir una torre desde su ira e intenso dolor para buscarlo y matarlo. O sea, de verdad... Crítica a los padres. Hay una historia, es maravilloso, la aventura es maravilloso, entonces esa es la buena noticia... que vamos a tener película y dos series más. Ahí está entonces, noticias de series en la X. Escuchamos este clásico. Canción de 1988, un cover que hizo los Pet Shop Boys, Always on My Mind, original de un señor llamado Mark James, ajá. que falleció. Wow. 83 años en su casa en Nashville. Fue el encargado de escribir esta canción al lado de Johnny Christopher y Wayne Carson. ¿Para Elvis? Para Elvis. Y también le compuso Suspicious Mind. Ah, cómo es de bonita esa canción. Es de mis favoritas de Elvis, ¿sabes? Suspicious Minds es, yo creo que es mi favorita de Elvis. Que esa canción fue el último número uno que tuvo Elvis en el Hot 100. Bien. Le alcanzó para eso, le alcanzó para varios premios, por ejemplo con esta, con Always on My Mind, se llevó canción del año, mejor canción de country en los premios Grammy. Entonces celebramos a un grande que escribió buenas canciones, falleció entonces en Nashville a los 83 años. La versión que hizo The Suspicious Minds, la versión que hizo Panau. El proyecto australiano que es de parte de Empire of the Sun, que fueron los que hicieron la canción con Dua Lipa y Elton John. Sí, señor. La de, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Cold Heart, gracias, Andrés. Ellos hicieron una versión de Suspicious Minds para la banda sonora de la película Elvis, que es fantástica. Es increíble. Bueno, esta es la original, ¿no? Sí. Esta es la original. Es que es lindo. Pero la versión de el Panau remix. Chévere. Esa versión que hicieron para, te digo, es para la banda sonora de la película autobiográfica de Elvis. Es muy chévere y muy de viernes, además. Aguantaría bastante. Si tenemos bastante, tu bendición. Bastante ponerla. Uribe DJ. Tenemos todo. Vamos a escucharlo. ¿Cómo se llama? ¿Quién la hizo? Panau, P-N-A-U. Pero no está así. Bueno, de la banda sonora de Elvis. Mientras tanto, queremos saludar a las personas que están contestando nuestra pregunta. Perdón, ya me acordé. No se llama Suspicious Minds, esa versión se llama Fly Away. Fly Away se llama. Te pregunto a ti, ayer estuvimos haciendo este análisis de los conciertos, cerramos así el programa. Sí. Y preguntamos hoy si creen que los conciertos como los conocemos no van a existir más en un tiempo y se trasladará todo a lo virtual. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que sí, ayer lo hablábamos y yo siento que inevitablemente hay una evolución ahí de consumo de ese tipo de shows. Que debido a la forma en la que cada vez las nuevas generaciones van interactuando de una forma mucho más virtual, menos real en muchas cosas, es muy, muy probable que los espectáculos en vivo Mute. O reales, de experiencia real, con sociales, rodeados de gente, tiendan a desaparecer. En un futuro cercano, no lo sé qué tan cercano, pero... O de pronto no mucho, ¿sabes? ¿Será? De pronto, es la pregunta, a ver también qué piensa la gente al respecto en nuestras redes sociales. Alguien nos contestaba, y es que también hay como una no relación clara de cómo sería en el lado virtual, porque alguien decía, ¿para qué grabado? No es grabado. Es el estar ahí, pero de manera virtual, claro. Es vivirlo en vivo y en directo, puede pasar, pero no estar físicamente, pero sí puedes estar conectado en ese momento y puedes escuchar los gritos y puedes estar en el abajo viéndolo, directo, sí. No es una grabación que vas a ver luego, no, es como va a mutar, porque Fortnite va a hacer lo suyo con Metallica, el fin de semana del 22 y el 23. Ya anunciaron a Eminem también en camino para Fortnite. Lady Gaga estuvo por ahí. Hay varios artistas que han pasado, se llama Fortnite Festival. Ajá, y entonces pueden pasar muchas cosas que te lleven a ver el concierto desde tu casa y puede ser en vivo. O sea, puede ser pasando. Es en directo, más no en vivo. Puede ser. En vivo es cuando uno está allá. Claro, es... Es un falso. No, es en directo. Bueno, es en directo, sí, tienes razón. Claro, pero queda disponible para ahí vivirlo, sí, y experimentarlo cuando quieran. Claro, también. Incluso, si yo, por ejemplo, soy jugador de Fortnite en línea, uh-huh, y yo digo, hey, voy a ir nuevamente al concierto de Metallica en Fortnite, pero voy a invitar a Andrés. Ajá. Entonces, lo puedo invitar para que vaya y viva la experiencia conmigo de manera virtual, digital. O sea, la forma en la que se ha cambiado la socialización de las personas ha sido una cosa impresionante en los últimos años, debido a todo el tema digital. Ahora, hermano, y con el crecimiento del AI y las posibilidades que hay. Las gafas, hay muchas cosas. Claro. Ah, oye, esta es la versión. Para hoy viernes. Bueno, oigámoslo. La voz de Elvis Presley, Suspicious Minds, para la banda sonora Elvis. De la película biográfica, pero la mezcla hecha por Panao. Don't Fly Away se llama. Ajá. Ahí estaba Tate McRae con su canción en Gritty. 10:34, escuchan Mañanas X y tenemos respuestas. Sí, la pregunta es si creen que los conciertos como los conocemos actualmente mutarán lo que estamos viendo, lo que está pasando, no están pasando por un buen momento los festivales, conciertos cancelados y se están abriendo nuevas puertas para estos festivales virtuales. Lo contamos ayer, hoy también, Metallica, y preguntamos eso, si creen que va a cambiar el consumo actual para conciertos o se va a lo virtual. Nadie está de acuerdo, nadie cree que va a pasar. Por ejemplo, Shelby dice, no creo. La experiencia de tener cerca tu banda favorita o un artista al que le pagaste una boleta no lo reemplaza la virtualidad. Sí, lo que pasa es que sería, si supiéramos la edad de quienes contestan la encuesta, tendríamos también una muestra muy interesante, sí, porque estoy seguro que no hay ningún pelado de 15 años contestando esa encuesta el día de hoy. Nacho dice, no creo, nada se compara con la sensación de ver a los artistas en vivo. Muchas veces la improvisación durante el concierto en el escenario sale bien y se conoce el profesionalismo de la banda. Nacho, acá es donde toca aclarar. No es que sea un concierto grabado y editado que se va a transmitir, es la experiencia en directo, como lo dice Andrés, donde esa improvisación se va a poder ver. Sí, exacto. Claro, o sea, no es nada editado. Es un concierto en directo. A ver, es un vivo, es un concierto que se realiza, o sea, la idea de la pregunta está planteada sobre un concierto que se puede realizar en vivo, pero no es presencial. Uh-huh. Correcto, es virtual, ¿cierto? Exacto. Stan dice, ¿cómo voy a hacer un pogo virtual? Nunca. Se puede. Hay tantas cosas que pueden pasar también por acá. Ojalá no, dice Sarita, porque no hay cómo sentirlos en vivo. Ajá. Y también Daniel dice, la gente asiste más que todo por la experiencia de multitud. Sí. La socialización. Sí, sobre todo el sentirse colectivamente cantando algo. Correcto, pertenecer con un colectivo a ese momento, ¿no? Exacto. Pero, como el tema principal ahí es que son las mismas formas de socialización las que han ido cambiando generacionalmente. Claro. Entonces ahí es donde está, y obviamente estamos planteando la pregunta a futuro. Mira, encontré un sí, dice Daniel Cortés, seguramente sí. Uh-huh. Aún existirán tradicionalistas, pero en un futuro puede pasar, hay espacio para todos. Claro, sí, claro. Yo me disfrutaría un concierto así de una banda, proyecto que no me... O sea, que sea importante, pero no me llame tanto la atención, como por ver qué onda y por la experiencia. Perdón, voy a hacer una pregunta. The Killers. Entonces, yo iría a un concierto virtual de The Killers. Entonces pasa lo siguiente y te dicen, Daft Punk decidió hacer una presentación de la live. Ajá. Ah, mira se tú. Se acabaron las boletas. ¿Qué no es lo que pasaría? Pero van a estar en directo y usted puede ser invitado y va a estar ahí. Te mandan tus gafas, tu casco, te vas a sentir ahí. Claro, voy. Ya, claro. Sin mente. O viene la otra cosa que va a pasar. Acuérdense que hace poco, entre las bandas que vendieron su catálogo, estuvo Kiss. Sí. Kiss vendió dentro del catálogo su presencia, su imagen y sus personajes para poderlos trabajar de manera digital. Hologramas. Entonces, muy fácilmente, en Fortnite pueden montar un concierto de Kiss con personajes hechos en, qué sé yo, Real Engine 5, que es ese software con el que hacen la mayoría de videojuegos hoy en día, sí, que es bestial. Y pueden poner a la banda ahí con las canciones y montar el concierto sin que Kiss ni se entere. Y uno puede ir a un concierto de Kiss de manera virtual, sabiendo que Kiss, por ejemplo, ya no se va a volver a presentar. Que esa es una cosa que sí puede funcionar mucho en ese espacio virtual. Ir a ver artistas que uno no hubiera visto nunca en su vida. O sea, Michael Jackson, por ejemplo, que ya murió, Whitney Houston. Cuyas presencias digitales están en negociación para convertirlas en presencias digitales, seguramente pueden montar ese tipo de shows y conciertos de manera virtual para que uno pueda asistir, por ejemplo, ir a ver a Queen con Freddie Mercury. Sí, no, yo caigo ahí. Uno dice, ahí, bueno, claro, pues ¿por qué sí, no? Exacto, ¿no? Sí. Entonces hay excepciones los también. ¿Los precios deberían ser menores? ¿En lo virtual? ¿En lo virtual? Seguramente, sí. Deberían ser menos. Creería, porque eso ya está amarrado a una compra de una consola, a una compra de un software, a otro tipo de cosas, eres claro. Eres miembro y pagas una suscripción. Correcto. Ya, ¿qué dices tú? Yo no he entrado a ningún Fortnite Festival aún, entonces no tengo muy claro cómo funciona la dinámica. Pero como que ya se asume que tú ya incurriste en la compra de un hardware y un software, que puede ser la consola y el videojuego o lo que sea. Tengo entendido que tú vas pasando niveles y se van desbloqueando artistas. Es fantástico, eso me parece maravilloso. Y entonces, como ahí también adentro hay ventas de cosas, también compras cosas. Hemos visto desfiles que también diseñadores han estado ahí, ropa. No, y es un espacio, claro, y es un espacio para muchas cosas. Fíjese, por ejemplo, que durante la pandemia, no sé si se acuerdan, durante la pandemia hubo una experiencia virtual del Museo del Louvre en París. Sí, usted podía ir visitar el Museo del Louvre en París sin moverse de la sala de su casa. Y usted volteaba así las gafas, volteaba para un lado y veía la Mona Lisa y pasaba y podía recorrer todo el museo. Entonces, pues también, digamos que son posibilidades de vivir el mundo sin tener que coger un avión, pagar un hotel. Hacer fila. Hacer filas. Claro, pero vuelve y juega. Ahí es donde se ponen en contraste la comodidad en algunos casos versus la pérdida de la experiencia colectiva, ¿no? Pero como cada vez uno ve que el mundo es más individualista y más encerrado en burbujitas por culpa de las redes sociales, porque hoy en día cada uno tiene su propia burbuja y uno tiene una cosa que con la que justifica todo, que se llama algoritmo, y es la que lo está alimentando a uno todo el tiempo de las cosas que uno quiere ver y las cosas que se adaptan a la forma de pensar de uno. Entonces todos vivimos en nuestra propia burbuja, lo cual hace mucho más factible que este tipo de cosas pasen más rápido que lejos. ¿No? ¿Qué tienes tú de opinión? Ustedes pueden seguir también contándonos cómo lo ven. En Instagram la tendencia también es que no. No. Hay muy pocos por el sí. Por ejemplo, Críos 202 dice: no me gustan las multitudes. Yo pienso que sí deberían ser virtuales. Chévere. Bueno, fíjese. Bien. Todo está también según como uno sienta la vaina. Si uno, por ejemplo, sufre claustrofobia y a uno no le gustan. El espacio las vital se lo está en toque. Claro, las multitudes y el apretón y la vaina y todo. Totalmente. Ay, no sé. Ustedes se emocionaron cuando vieron este documental de Michael Jackson de la gira que iba a hacer. Sí. Y no terminaron muy emocionados. Sí, mucho. Viendo ese documental, imagínate ver. Claro. Verlo. ¡Ah! Claro, claro. Me emocionó. Era muy chévere. Bueno, ahí está. Sigan opinando. Sí, escuchamos a The Weeknd junto a Kendrick Lamar. Esto se llama Pray For Me. The Weeknd. The Weeknd junto a Kendrick. Ah, sí. Eso era de la película, eso fue banda sonora de Black Panther. Eso hacía parte de Black Panther. Pray For Me es que se llama, ¿no? Sí. Buena canción. Estamos cerrando esta edición de Mañanas X por hoy viernes. Sí, nos vamos a ir con una noticia que llegó y que tiene Andrés, que no es chévere. No, esto es preocupante porque en las últimas horas se dio a conocer que Mark Adams, un estadounidense residente en Arizona, habría planeado un fuerte tiroteo para el concierto de Bad Bunny, que se realizó el pasado 14 y 15 de mayo en Atlanta. Al parecer, el hombre tenía varias armas de fuego guardadas en zonas cercanas al estadio, por lo que tendría un presunto plan que iba a desatar una masacre en los Estados Unidos. Según ha dado a conocer varios medios internacionales, el pasado 15 de mayo se presentó una querella en donde un agente especial del FBI aseguró que este hombre tenía todo un plan para dar inicio a un fuerte tiroteo y se lo había informado todo a un informante confidencial que también era un agente encubierto, quienes lograron evitar que se presentara este suceso en Atlanta, pero según ellos mismos y las declaraciones, Adams tenía un plan B, el cual quería ejecutar entre junio y julio de este año. Recordemos que Bad Bunny está de gira. Al parecer la intención que tenía con este tiroteo era poder... Y con otro concierto de él. Otra vez en Bad Bunny, porque en estos conciertos asisten personas afroamericanas, latinas, musulmanes y otras minorías. Y estos serían los principales objetivos de este señor. La noticia está en desarrollo, me la manda Alejandro. ¡Qué buena investigación! Y qué precisos fueron al... Reaccionar como tenían que reaccionar en el momento que tenían que reaccionar. Qué miedo. Sí, pero no deja de ser delicadísimo. Exactamente. Claro, qué miedo. Concierto en los Estados Unidos con esta leyes de porte de armas y con donde cualquier persona puede tener y planear. Bueno, aunque los conciertos no se pueden entrar, pero definitivamente no, mira, una persona afuera puede causar caos y lo hemos visto también en otros. Mira lo que pasó con Ariana. Sí, también complicado. Hace un tiempo. Bueno, les y con contaremos. Esa noticia positiva, no mentiras, queremos agradecerles por estar con nosotros. Feliz Día Padres para quienes celebran, como decía Urish, este fin de semana. Sabemos que tenemos muchos papás oyentes. Disfruten, pasen bueno y sigan conectados con la X.